Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Estamos ya en vivo, que justo tuve que ajustar la ventana que me olvidé cómo estaba seteado antes. Y ahí se escucha un perro, que no sé si es Chas. Es un Doberman asesino, me imagino, que se le escucha. Se te escucha un poco cortado, fíjate eso, porque antes de la grabación también se te escuchaba. Ah, chacho. A ver, ahí mejor. Ahí se escucha mejor, sí. Bien. Bueno. Mira el programa número 148 de Gamer Combate, que siempre empezamos con poca gente, después viene gente, después Chacho spamea y asusta y la gente se mete porque lo amenaza con alguna cosa. Así que lo importante es que esto después va a quedar en YouTube y en Spotify y todas las redes habidas y por haber. No sé si Tommy está hablando, se quedó frisado o que puso un cartón de él delante. Tommy. ¿Podés decir algo? Ay, Tommy, se murió. Bueno, cosas que pasan en un programa en vivo. El médico se murió. Y así empieza el programa. Bien, ¿querés empezar la ronda de presentaciones? Así hablamos un poco de qué es lo que Gamer Combate. Dale, Gamer Combate, para los que se están recién sumando, es un programa de hablamos de videojuegos, de tecnología. Y generalmente tenemos algún invitado que va a hablar de algún tema, como por ejemplo el pedazo de cartón que tenemos acá, que teníamos acá al costado, que se fue. Pero bueno, el día de la fecha tenemos bastante contenido. Voy a hacer un repasito. Tenemos noticias y juegos de la semana. Vamos a estar hablando de Middle Earth Shadow of War, que pudimos jugarlo, terminarlo y contarles todos al respecto para ver si vale la pena o no. También tenemos al invitado que se está conectando, que es Tommy Sapino Arellano, que va a hablar de medicina y esports. Y luego también tenemos a... Un poquito de lo que nos quedó pendiente el otro día, que se acuerdan que es grandísimo las cosas para abarcar, así que nos quedaron varias cosas fuera del tintero. Así que... ¡El teclado no se mancha! Y otra cosa que no se mancha es a Monfus, que no sé ni qué vino, pero bueno, acá está. Esto no funciona, lamentablemente. ¿Te gusta o no? Necesitan de mí. Es feo decirlo, pero en este caso sí. Sí, así sí. Que... Sos como el Sam del grupo. Vaya Sam, sí, básicamente. Pero terminó su vida feliz, la mía no sé. Bien, vamos a presentar al que estuvo hablando recién, que... Chacho. Yo soy Jaffi. Mentira. Te faltamos. ¿Cómo andan? Bien. Bien, vamos a presentar. Eso ya está, fue bastante corto. Bueno. Sí, fue bastante corto. ¿Qué querés que hable de mi vida? Una vez, ya nací en una tarde de marzo. Bueno, lo voy a silenciar con la presentación de. Que no es ese. Pero Sony Guevara, hola. No, me puse la presentación de Magic. No tenía la presentación. Yo tenía la presentación de. Uy, se me han mareado. Yo tenía la presentación de Tommy. Pero bueno, me autopresento primero mientras la sigo buscando. Todo también. Es todo. Para el internet y listo. No, vamos a buscar. Number one. Yahoo. Acá está. Buenas mañanas, tardes, noches. Que voy a decir que ayer juntos nos juntamos con unos compañeros de la facultad para acelerar que seguimos el proyecto final, lo presentamos todo bien, que pueden ver en el canal de YouTube de la UTN. ¿Qué hizo Gustavo? Si, básicamente, si no quieren hacer todo, hasta por video, llamada de WhatsApp querían hacer la presentación. Saludos a la gente de tecnología de la UTN. Siempre un paso adelante. Pero nosotros, como básicamente Gustavo dijo, nosotros tenemos un programa de radio, así que, y vos te vas a encargar, no, se va a encargar Monfus. ¡Hey! Bien, así que me estuve encargando de eso. Y una amiga que no sé qué cayó ahí, una amiga de una compañera cayó y dijo: Para, ¿usted tiene un programa de radio? Sí. ¿Vos tenés un programa de radio? Sí. ¿Has pensado que tal vez has hecho un curso o algo? No. ¿Y por qué tenés un programa de radio? Debemos ser interesantes. Lo que no sí, sé. Voy a dar un mensaje porque no sé si me está escuchando al novio de esa chica, que no me acuerdo el nombre, si no es que no lo quiero decir. No, pará, por favor. Pará. Se está quejando que en cuarentena descubrió que pasa muchas horas jugando el Age en vez de estar con ella. No es que no lo hacía antes, sino que en cuarentena se dio cuenta. Eso pasa. Bien, y no se jode la campaña de Age of Empires con todas las campanitas, a menos que lo ataquen muy, muy seguido. Ahora sí tengo la presentación del el médico del grupo. Con el latiguito. ¿Qué? ¿Este es de Castlevania? ¿Rondo Blood? Me parece que. Rondo Blood. Bien. Sí, sí, sí. Vos siempre me ponías la de Team Hospital. Por eso era no, esperando. No, no, yo te pondría. No, yo dije, yo te pondría la de Team Hospital y Chacho me la cambió. Pasó eso. Yo no, te pondría. Lo cambiamos por algo importante. Y después empezaron a poner la de Team Hospital. Voy a poner Team Hospital de fondo. La de Team Hospital. Pero bueno, si quieren poner la de Rondo, mejor. Ponga de Team Hospital. Mi juego favorito. Bueno, pongo la de Team Hospital por mientras. Hola, Toby, presentate, hola. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo trata el calor veraniego covidero? ¿Cómo has tratado? ¿Vos no has tenido COVID con tantos pacientes que has tenido? Pregunta. No. ¿No? O si los he tenido, no me he hecho anticuerpos. Está limpio. Está limpio. No, está bien. Seguramente me voy a hacer porque tengo curiosidad si he estado trabajando con ese tipo de pacientes y no tenía ni síntomas ni nada. Mis PCR han sido negativos siempre, o sea. Bien, ahí tenemos el tema del Team Hospital de fondo para que Tommy hable. Ahora sí. ¿Has jugado? Sí. Vamos a la pregunta importante. ¿Has jugado Team Hospital? El Two Point Hospital tengo ganas de jugar. Ah, pero no jugaste. Pero siempre lo engancho de oferta en Steam y termino comprando otro juego. Siempre me pasa lo mismo. Che, me gusta este que está de oferta. Bueno, voy a comprar este que ni tenía pensado comprar. Ojo que Two Point Hospital es un sucesor espiritual de este. Es decir, sí, está hecho lo por sé, los mismos. Pero... No, claro, es igual. Sí, sé, pero igual. Sí, pero en Steam lo tengo hace rato queriéndolo comprar. Es lindo juego, me compré todas las expansiones y le empecé a jugar hace una semana ahí. Sí, es lindo juego. Van los chabones que tienen cabeza de foco, son los tipos que tienen el cangrejo de Half-Life. El Half-Life, sí. Buenísimo. Qué injusta que es la vida, porque yo se lo regalé. Sí, pero yo compré las expansiones, pero yo le regalé. Es verdad, es verdad. El primero y la primera expansión. Miren, si ustedes quieren que lo juegue, en unos días de mi cumpleaños, así que no sé. Y coincide cerca de las ofertas de Navidad de Steam. No quiero decir nada. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 16. 16 de diciembre. Anoten. Bueno, hágame acordar. Y tal vez, después, porque estoy en cambio laboral. Tal vez pase. Tal vez. Bien. Así que vamos, que es que vayamos al primer tema y empezamos con la de Yuyitos. Que me imagino que tienen noticias. Yo tengo el juego de la semana, pero. Sí, tengo noticias que probablemente van a volver un poquito, pero vamos al primer tema así. La Dale. Gente no se embola porque me dice la gente, loco, hablan mucho, ¿sabes qué? Mentira, acabo el tema. El tema es Coconut Mall de Family Jewels. Este es el mismo tema que se escucha en el Mario Kart Wii. Me encanta cómo empieza. Está buenísimo, escúchenlo y volvemos con la noticia. Ya volvemos. We'll be right back. pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos, que siempre tengo que hablar yo primero y ahí les activo el audio para que ustedes no se escuchen alguna palabra fuera de lugar. Y me parece que hay que matarlos a... Ahí me ofrecieron, estuve hablando que compré un teclado que tiene otro tipo de táctil y me acaba de mandar un mensaje que si quiero lo voy a devolver, pero me da más flojera devolverlo. Y ya está, me funciona. Es la lucecita de abajo, nada más que... No seas tan chuta, sí, es lo buena marca, no puedo decir la marca, pero es buena marca. Sí, sí, es buena marca. Solamente que no está. Yo quería el táctil. O sea, mi mouse y mis auriculares los uso para jugar, son de esa marca. No, sí, yo también. Bien, tengo ganado un teclado, pero no, tengo las notas, ¿no? No sé de qué marca me estás hablando. Esa marca que empieza con L y termina con Logitech quiere Logitech. Venir a ayudarnos. Puede meterse como todos ustedes en ese QR que ven en vivo en el pedacito de pantalla. Ahí. Abajo a la derecha. Que es, y si no, escriben gamercombate.com/donaciones. Se meten, eligen su plataforma, sea por Mercado Pago, por PayPal, por Brave o incluso para sponsorearnos. Nos hablan, no hay problema. Y nos pueden ayudar en realidad a mejorar el streaming, teñirle el pelo a Monfus, que Tommy se cambie de país o no sé. Cualquier cosa, que Monfus haga cosas raras con el gato. Bueno, lo que quieran, ¿qué? Ustedes donan, ¿qué? Manden no, el mensaje no. Y nosotros lo hacemos. De hecho, no está. Guarda. ¿Cómo nos falta la... Uy, me confundí. Ahí está. ¿Cómo nos falta la botonera en estos momentos? Bien, vamos a hablar con el jueguillo de la semana. ¿Qué es el gato? Sí, estás tratando de tirar un nombre del programa, pero está muy forzado. Vamos a ir con el nombre. Hay que sacar captura después de pantalla porque esto es lo que yo después mando para el programa. Vamos a hablar del juego que ahora se ve translúcido porque estoy viendo que me lo está tomando como pantalla verde. Cosa que voy a sacar. Ahí está. Vamos a ir con el juego que no encuentro con el programa de Nvidia Broadcast. Dar vuelta a la pantalla, no encuentro forma. Vos después, Chacho, decime, porque se ve inverso esto. No veo posición. Pero bueno, tampoco lo veo en Discord. El juego, imagínense. La cámara tenés que cambiar. Pero la cámara está usando. Ok, ya veo. No, tenés que cambiar el source de la cámara, no importa. Qué flojera. Bien. Este juego que usted no lo lee en la revés, pero si son disléxicos, tal vez lo encuentre. Mire un juego que hay que jugar antes de morir. Vamos a ver un juego que. Pero no es la dislexia, por favor. Dislexia que se ve que le dan. No, la dislexia no es que me haya invertido, sino que se te metan las palabras. Pepe. Pero puede la ser letra. Que al estar al revés, si sos disléxico y mezclas palabras, puede ser que algún tipo de dislexia lo ordene justo al revés. Pero mofo, ¿nunca viste el chiste ese que dice cuando a tu hijo menor le preguntas a dónde quiere ir de viaje y tiene el gorrito de Mickey y se pone a llorar porque llega a Sydney? Claro. Sí, pero yo entiendo eso, pero el que vaya no importa, no me salió mal el chiste, no importa, ya está. No sabe, no te cae. Bien, vamos a estar siguiendo, no sé si Chacho es el que está compartiendo, no, Gaspar Cabar también, no me sale. No. Chacho no ha estado compartido masivamente, eso es raro, yo, vos Muñoz también. Sí, sí lo he hecho, sí lo he hecho, para. Ah, bueno, lo hiciste, pero no. Tenés que refrescar la página. Pero... Ah, sí, sale. Bueno, mejor porque salen las alertas. Bien, y vamos a estar hablando de... El juego que yo jugué la versión no arcade. Un juego del año 1987. Vamos a hablar de Shinobi. Un juego que... Hermoso juego, pero que muy pocos conocen la versión arcade. Como, de hecho, yo sabía que había una versión arcade, pero yo nunca jugué. Yo jugué la versión de Sega, que vamos a estar mostrando... vamos a estar mostrando. También jugué la de Sega. Que era que lo casi terminé con un color de Starlipe, terrible, pero juega. Estoy viendo que no me está cargando otra vez el navegador, porque siempre algo mal tiene que salir. Estoy viendo por qué. Déjeme dos segundos. Ahí está. Ahí se debería poder ver. Shinobi. Bien, ahí está. Ah, bien. No sé por qué me está cargando mal. Estoy como que tiene actual. Ahí está. Listo. Bien, este juego Shinobi que salió en 1987 por Sega. Que se basó en algunos juegos anteriores que tuvo. En que. Y su creador es el que creó Sonic Adventure, y creó House of Dead, así que creó varios juegos, además de los Shinobi. Y tenía una particularidad que, además de tener las palancas de 8 direcciones y tener un motor de acción y un motor para la magia ninja, porque magia ninja, usamos a Joe Musashi, que tenía que recuperar un montón de niños, no es Michael Jackson, tiene que recuperar un montón de niños que han sido niños ninja, no cualquier niño, niños ninja. Bueno, igual puedo hacer una acotación, de hecho tiene que ver con una nota de color en realidad, porque le decidieron poner Shinobi, porque en realidad Shinobi es el concepto de mercenario ninja del Japón. O sea que alguien contrató a un mercenario ninja para ir a rescatar a sus niños ninja. Pero esos niños ninja no son shinobis, no son mercenarios. ¿Cómo es? No. Pero es, son mercenarios que están entrenados especialmente en formas no ortodoxas de hacer la guerra. Bien. En las que se incluye el asesinato, el espionaje, sabotaje, reconocimiento y la guerra de guerrillas con el fin de desestabilizar a los ejércitos enemigos. Y te dejo hablar, Monfus. Bien. Sí, va, hay todo un porqué, porque hay mucha magia hollywoodense de qué son, cómo son los ninjas. Pero acá lo importante es este juego, que además de tener 5 misiones, de las cuales todas las misiones tienen 3 niveles y un jefe final, que si no llega, si llegamos a la etapa final y tenemos que, nos quedaron niños sin salvar, tenemos que volver hacia atrás, que es algo novedoso para la época, del que tenías que moverte de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y no es como Lord War, que directamente tenés un mal final. Y es un juego, claro. Y tenías que... Si no rescataste a muchos, pero acá tenés que rescatar a todos. Acá tenés que rescatar a todos. Y tenías un tiempo límite, creo que eran 3 minutos. Y tenías que, solamente podías arrojar shuriken, agacharte, y si movías el direccional hacia los costados, podías hacer el movimiento ninja, que era como ir agachadito y demás. Una cosa que no es, muchos lo tomaron como novedad, pero en verdad salió de un otro juego de Sega anterior, que no me acuerdo el nombre, pero era un juego de Sega anterior, que tenías eso de que algunos niveles podías, haciendo hacia arriba y el salto y abajo del salto, cambiar como de nivel de profundidad. Entonces como que quedabas una parte más atrás donde se hacía un plataformero, como que habían dos plataformas. Algo como hace el Donkey Kong Country, un poco de que vos estás adelante, vas hacia atrás y te mueves diferentes hacia... diferentes planos. Plano, eso. Y una vez que te digamos el nivel... Bueno, Chacho decía recién con el Outworld, que también vas para adelante y para atrás. Claro, bueno. Acá Shinobi lo popularizó. Posterior. Claro, Shinobi lo popularizó. Y además, después de terminar todo eso, te damos una etapa bonus donde te damos que arrojar un montón de shuriken. También salió un juego, este juego tuvo muchas secuelas, spin-off, que salió un montón de consolas, PC Engine, salió en Sega, que es el que todos conocemos, salió las portátiles de Sega, Sega MGA, en NES salió de hecho también, Shinobi, salió, así, hasta en esas competencias salió el juego. También salió hasta para celulares, y si quieren jugar, creo que está en una colección de Xbox de Sega, y si no, en la consola virtual de Wii o la Switch está también, el original, pero de la versión de Sega o... Xbox creo que tiene la de arcade. Otra la versión del emulador de Sega está en Steam. ¿Lo tiene? Esa pero es, la, sí. Pero es la versión de cartucho. Digamos, es la de la consola Sega. No es la de arcade. A ver, eso es lo que quiero ver. Bien. Está el Shinobi 3. Y cuando terminamos una etapa, teníamos una etapa bonus que yo recuerdo mucho esa porque era de arrojar shurikens en tipo primera persona y era muy loco para la época. Tenías mucha variedad de enemigos, a diferencia de otro juego de... ¿Cómo se llama el otro de ninjas? Ninja Gaiden, justamente. Tenías variedad de enemigos. Era más fácil este juego, pero tenía más variedad. Entonces le daba otra dinámica. Y otra cosa que tenía es que este juego podías gastar fichas, obviamente, para subir de nivel. Iba pasando los niveles y vos podías... Si te perdías, Para continuar. Si perdías las vidas y todo eso. Pero, excepto en la última misión. En la última misión la tenés que hacer con la ficha que tenés. Con lo que quedó... Wow. Tenías que hacerlo, no podía. Si perdés ahí, volvés al principio. O sea, desde ese momento le pusieron un tope a las microtransacciones. Es algo así. También puedo pensar que vos, si llegaste a esa altura, estás reservado y decís, loco, yo quiero ganar y ponés otra ficha y jugás del principio. Era un poco la manera que tenía. Sí, sí. Las versiones de consola son un poco más fáciles porque tenían una barra de vida que la versión de arcade no. De arcade era un golpe y fuiste. Bien. Sí, como verdadero ninja. Y otro, yo me acuerdo de haber jugado Shinobi de Sega y después el Shinobi, pero el que salió en PlayStation 2, que tenía la bufanda y tenía esa particularidad que vos, yo siempre me recuerdo esas escenas que caminás podías caminar en la pared, algo que hacía el príncipe de Persia, y tenías un modo Shinobi que empezabas a atacar un montón de chabones en un rango de tiempo muy corto, desactivabas el modo Shinobi y todos se empezaban a despedazar, como las películas ninja que hacías todos los movimientos de una. Y se despedazaban. Eso era recopado en la versión de PlayStation 2. Ese no es Ninja Gaiden el que estamos hablando. No, ese no es. Búscalo, no lo he buscado, el que tiene la bufanda. Que yo también lo confundí. De hecho, lo estuve buscando ahora para ver si era ese. Y es ese. El Shinobi de PlayStation 2. Si me quieren corregir, corríjanme. Está hosteando. Un detalle que voy a agregar, ¿no? Para que, de curiosidad, después vos hablaste de Sega, hay un juego que se llama Revenge of Shinobi. Sí. Hay cosas muy interesantes como pelear contra Spider-Man, contra Batman. Pero es oficial ese. Lo he escuchado, pero es oficial. ¿Es oficial? No, es busca Revenge of Shinobi, Spider-Man y Batman, y van a ver que pelea contra ellos. No es joda. Es una época complicada que las licencias de muchos personajes de cómics no estaban muy bien hechas. Muy bien legisladas, esta no se lee la palabra, entonces pasaban esas cosas. Ah, una nota de color también, salió una parodia que era Alex Kidd, que era esa mascota antes de Sonic que tuvo Sega, In Shinobi World. Y ya todo básicamente es Shinobi con sátiras que tenía en el Alex Kidd. Eso. Así que con eso no sé si qué pasa a las noticias. Terminé el juego de la semana. Sí, ese es el juego de la semana, muy lindo juego. Sí, Monfu tenía razón en el Shinobi, lamentablemente. Lamentablemente tenía razón. Sí. Es tu caro. Equivocado. Pero vamos a las noticias. La noticia de la semana, yo voy a usar una sola porque de paso le vamos a mandar un saludito a Fran de Último Nivel, que es su programa especial de Metal Gear ahora a las 8. Esta semana se filtró, en realidad no sé si se filtró, para mí lo hicieron a propósito. Han fichado al actor que va a representar a Solid Snake en la película de Metal Gear Solid, que existe, hay un guión. Sí, el guión estaba hace tiempo, la película en producción creo que bueno, no. Hola, cuide, voy a traer. Bueno, exactamente. Ahora han directamente han confirmado que el actor que va a ser de Snake va a ser Oscar Isaac, conocido en películas como Sucker Punch, está en las últimas de Star Wars. Poe Dameron, de las últimas de Star Wars. ¿En qué papel hace en las últimas de Star Wars? La última es Poe Dameron, el piloto de la Resistencia. Ah, el que quería que tenía una relación homosexual con el negro un tiempo. Exactamente. Ya sé, ya está, ya lo ubiqué. Muy bien. No lo veo muy Sonic Snake, pero... Sí, es raro. La película va a ser dirigida por Jordan Vogt Roberts, que la película conocida que dirigió fue con la Isla Calavera, si la han visto. La que está Jack Black. Tiene un estilo... sí, exactamente. El guión está desarrollado por Sony Pictures. Ellos han puesto la plata. Escrito por Derek Connolly, que fue la persona que escribió Jurassic World y Star Wars: El Ascenso de Skywalker. Está bien, si no les gustó. No me parece, mala película, igual. Sí, podría ser, no veo mal. El problema es que es raro que no sean películas. Un director que tenga esté orientado a hacer películas de más del corte de Tom Clancy, así que más de acción o más de soldado, eso me parece raro, que no hayan buscado a alguien así. Hola, Néstor. Igual yo no tengo miedo a esto porque la que está metiendo mano ahí es Sony. Y yo, por lo menos las películas que he visto de Sony que se basan en videojuegos han sido todas malísimas. Todas. Sí, y todas. Que no esté Hideo Kojima de alguna manera involucrado, que yo entiendo que hay una... Que no sé, acá como está Sony, puede haber problemas con Konami. Sony se lleva bien, de hecho, con Hideo Kojima y le merece bastantes cosas. Sería bueno que hubiera estado Hideo Kojima de alguna manera metido. Mira, va a pasar lo que pasa siempre con estas cosas. Dicen que lo van a hacer, hay cambios, y en uno de esos cambios que van a ver va a entrar Kojima. Así. Y le va a decir, habla bien de la película, y después va a decir, no, la película es una porquería, como hicieron con Akira Toriyama con Dragon Ball Evolution. Que después dijo, me obligaron a decirlo, básicamente lo dijo. Bueno, el guión. Sí. Directamente confirmaron que va a estar basado en el juego de PlayStation de 1997, o sea, Solid 1. No van a empezar, yo no sé si justamente para ver qué tal, por Metal Gear original, donde podrían tener una libertad creativa mucho más grande, sino que se van a basar en este juego en particular. Para mí, eso es una oportunidad de echar. Yo entiendo que es más conocido el Solid, pero tenía más libertad creativa porque, bueno, el Solid 1 ya estaba hecho medio película, los MSX no tanto, y podría haber tenido mayor libertad creativa ahí. No sé, para mí no me doble filo. Igual que vos, Monfu, igual, porque, o sea, es complicado agarrar una época de juegos cinemáticos, por así decirlo, sí, y pasarlos a películas. Con las otras generaciones como que no se cuentan tanto una historia y uno la va relacionando en su cabeza. Para mí, tomar esa decisión me parece muy arriesgado. Sí, para mí hubiera sido bueno una. Y lo que terminas haciendo ganándote odio, de sí, una manera u otra. Porque si hubieran dejado la historia y sean historias como, no sé, la historia paralela de Grey Fox que está puesta en documento y no sale en ninguna parte del juego, cosas así, que sean como lo que pasa lateralmente con otros personajes, eso tal vez hubiera sido bueno, una serie Netflix, de hecho. Una vuelta le preguntaron a Hideo Kojima qué le parecería a él haber dirigido una película de Metal Gear y le dice justamente, no hicimos una película, o no, no quería hacer una película porque él la experiencia la había pensado como interactiva. Claro. Entonces, en una película, por ejemplo, a ver, no sé, vamos a ver como si supiéramos el juego. Hay cosas del juego, cosas que son hasta hitos tecnológicos, sí, como el que te lean la memoria, que lo de la pasado, caja. Que pasado, claro, pasado en una película no se traduce también. Lo hemos visto incluso en la reboot de la película de Tomb Raider, sí, que quisieron hacerlo exactamente igual que el juego. Y no se tradujo también. No. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Lo importante de todo esto, bueno, es que, bueno, es plata fácil. Isaac está muy ocupado. De hecho, está pendiente el estreno de la nueva versión de Dune. También va a ser una película que todavía. Dune. Dune. Ah, por Dune. Eso dije Dune. Me encanta hablar como pata sucia. Dune. Y también está en una. Bueno, confirmada la producción, que todavía no la han terminado de filmar, es una película sobre la producción del Padrino, sobre Coppola y cómo las hicieron. Esa todavía no la han terminado de filmar, así que probablemente hasta que no termine no va a empezar con la filmación y la producción de esta película. Voy a ver cambios. Así que obviamente puede haber cambios, pero esa es la noticia de la semana. Y tenemos que ir a un corte. Dale. A la tanda. Vamos a la tanda, vamos, y ya volvemos. Rellenamos el mate. Rellenamos el mate y volvemos. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Ahí baja el volumen. Que Javi me criticó eso, que ahí baja el volumen. Solamente que, bueno, me faltan manos. Un poco más los videojuegos. Bien. ¿De qué juego vamos a estar haciendo un reservado? Que me encanta esa intro. Bien, vamos a estar hablando de el juego que se llama Middle Earth Shadow of War. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Ha escuchado algo? Yo igual voy a hacer una introducción para todos los que no sepan de qué se trata. El juego es un juego de acción y rol desarrollado por Monolith Production y publicado por Warner Bros. Siendo la secuela, en realidad este sería el 2, de Middle-Earth Shadow of Mordor. Espera, me confundí. ¿Este es el primero o el segundo? Porque ya los tengo. El segundo. El primero salió en el 2014, se llama Middle-Earth Shadow of Mordor. Ah, y está. Este es Middle-Earth Shadow of War, que fue publicado en el 2017. Para aquellos que no sepan de qué se trata, vamos a hablar muchísimo del Señor de los Anillos, porque de hecho está basado en el Señor de los Anillos. Yo pensé y empecé a jugarlo con todo el las ganas de jugarlo y decir, bueno, a ver cómo continúa la historia, porque supuestamente era canon. Spoilers, no es canon. Le preguntaron a Christopher Tolkien si es el nieto. De alguna manera era canon. Christopher Tolkien es el nieto, es la persona que de alguna manera ha editado publicaciones del abuelo, y que está muy metido con esto, y dice que no hay manera de que sea canon. Por la premisa en la que se basa. Yo voy a hacer un resumen corto de qué se trata el juego. Ahora, Shadow of Mordor nos presenta a un guardián de la puerta de la puerta negra, que es el límite entre Gondor y Mordor, en la época en la que, luego de la Guerra del Anillo, ¿sí? ¿Qué anillo? Digamos, de la Guerra del Meganillo, del único anillo. Cuando termina la segunda era y empieza la tercera, para todos los que hayan leído el Señor de los Anillos, han vencido a Sauron, pero se está gestando todo lo que se ve en el Señor de los Anillos. Entonces, mientras está nuestro personaje que se llama Talion, ahí en de guardia, también está su familia, por alguna razón llevan a su familia a su lugar de trabajo, no lo hagan. Resulta que invaden los orcos. Invaden los orcos y. Bueno, terminan matando a toda la familia enfrente de él y lo ejecutan. Mientras pasa todo esto, por alguna razón él no se muere. Ahí descubrimos que un espíritu, un wraith, se llama dentro de la cuestión, que es como un espectro, de un elfo, se apodera de Talion, le otorga ciertos poderes como medio sobrenaturales y se convierte en un instrumento de venganza para vengar a la familia y de alguna manera derrotar a Sauron. En el primer juego, lo que hacíamos era estar en Mordor y usar un montón de estrategias tipo de juegos como si fuera tipo Assassin's Creed mezclado con Batman. Sí, de hecho, de Batman de Arkham. Sí, sí. De hecho, Arkham Knight tuvo demandas por eso, porque habían partes de hasta en el código que eran exprogramadores que habían pasado. Sí, bueno, igualmente, por ejemplo, no tuvieron problemas por la parte de Batman, sí, con lo de Assassin's Creed. Pero lo que tenía de bueno, además de que era como bastante, a ver, bastante crudo, en realidad está pensado como para un público un poco más maduro, de hecho lo han puesto para mayores de 18, por la cantidad de sangre y la intensa violencia que representa. Obviamente toda esta sangre y todo lo demás son orcos, entonces la sangre es negra o verde, en el caso de los Uruguay. O sea, son diferentes razas. No hay tantos humanos, de hecho primero creo que no se combate contra humanos. Aparecen algunos personajes recurrentes del Señor de los Anillos, como Gollum. Y el juego, el primero, spoiler de alert, lo voy a decir porque es un juego de hace más de 6 años. Yo me voy a olvidar, así que. Resulta que Celebrimbor, que es este elfo que lo posee. Sí, Monfo, no sé qué es. No, quería decir, esto pasa porque. A ver, yo juego un poquito al primero, si no, mucho no tengo idea. He leído los libros y vi las películas. No leí el Señor de los Anillos nada más. Pero pregunta, ¿esto pasa a la par de alguna de esas? Porque me dijiste que se encuentra Gollum y todo eso. ¿Pasa a la par o entre medio de ciertas partes de la historia del libro? Bueno, pasaría entre el Hobbit bien. Y el Señor de los Anillos. Bien, bien, ya entendí. Bien. Son esos 50 años. 50 años que hay detrás. Claro, exactamente. En esos 50 años, en algún punto de esos 50 años lo han metido. Bueno. Cuando pasa esto y lo posee. Pero para algo que no me queda claro. Para, sí. Es entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, pero dijiste que después de la guerra del Gran Anillo, o sea, donde transcurre la. Es después, sí, es después. No, pero es después de la guerra de todos los ejércitos cuando derrotan a Sauron. Claro. Ah, listo. La primera vez. La primera vez, exactamente. Exactamente. Bueno, descubrimos que Celebrimbor, este elfo, es. El que forjó el anillo único, el anillo de poder para dominar los atados. ¿Seguía vivo? Y Sauron lo traicionó. No sigue vivo, es un espectro. Que quedó en el mundo porque está como condenado a seguir anillo. Los posee a Talion y lo que terminan haciendo es forjar otro anillo, porque la única manera de matar el fuego es con más fuego. Romperle el anillo. Para romperle el anillo a Sauron. Nombre de programa. Sí, bueno, el juego termina medio abrupto. Termina ahí y esta es la continuación y de hecho es la finalización de esa historia. Bien. Como les dije, esto no es canon porque cuando le preguntaron a Christopher Tolkien si podría suceder esto en el Señor de los Anillos, si lo podemos meter aunque sea por el costado, dijo que no, que podría ser un fanfiction bastante bien hecho, salvo por el hecho de que en el Señor de los Anillos no hay ningún dato que explique que cuando alguien se muere puede ser traído a la vida. Sí, es verdad, porque es como que la muerte eso la era bastante. La posesión de Talion no sería explicable dentro del lore de los Señor de los Anillos y no tendría relación. Además de otras cosas que pasan entre medio del juego que rompen, de hecho hay videos en YouTube que están buenísimos sobre 14, 15 o 20 cosas que chocan, pero dentro de la narrativa está bien elaborado. Bueno, aquí es cuando empieza el segundo juego. El segundo juego, que es el que vamos a hablar hoy en particular. Bien. Toma mucho más elementos de RPG. Bien. ¿Cómo y cuál? En la historia. Ya lo vamos a llegar. Pero bien. En la historia, lo que hacen es que cuando están haciendo el anillo, cuando lo logran hacer, secuestran a Celebrimbor, o sea, se separan momentáneamente entre ellos dos. Lo secuestra, ella la araña lo secuestra. Recuerden que ella la araña es como esa mega araña que estaba afuera de Mordor. Sí. Y le pide a Talion que le va a devolver a Celebrimbor si él le da el anillo de poder a ella. Ella, la araña, por alguna razón, en realidad, medio como algunos elfos en la simbología del Señor de los Anillos, se convierte en una persona, o sea, tiene la capacidad de transformarse como en persona, en elfo, y en araña, las dos cosas. Ahí lo vemos en un video que se está viendo que te hable. Sí. Y bueno, el primer objetivo es ir a recuperarlo. La primera parte del juego nosotros vamos a obviamente amigarnos con todas las mecánicas que ya vienen traídas del otro, del primer juego. La de Nemesis. Sí, no tanto esa en particular, pero lo que hacen, bueno, cómo escalar, cómo caerles de arriba a los orcos, cómo generarles miedo, cómo usar las habilidades que tenemos con normales, sin Carebrimbor, sin el elfo. E introduce un poco el sistema de Némesis. El sistema de Némesis es muy complejo, lo vamos a hablar después, pero es un sistema en el cual hay ciertos guerreros que son orcos generados automáticamente, o sea, que son que automáticamente se les genera su personalidad, sus habilidades, sus fortalezas, y de alguna manera te genera como una segunda historia dentro del juego que ya la vamos a explicar. Bien. Cuando en el mismo juego encontramos a Yala Araña, Yala Araña tiene como unas visiones, dice que no te va a devolver el anillo. Minga. Pero te va a devolver a Carebrimbor, pero que necesitas ir y corroborar esas visiones que tuvo. Esas visiones hablan de cuando viene Sauron, lo que va a hacer en Señor de los Anillos y todo lo que puede llegar a pasar, la invasión y demás. Entonces, de alguna manera es como que la historia de venganza sigue siendo un poco de venganza, pero en lugar de en el primer juego contra los que mataron a su familia, se termina todo trasladando a Sauron. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí es cuando ya el juego un poco se abre un poco más, y ahí sí tenemos las habilidades del arco, la como una aguja, que es lo que hace tipo golpe en AOE, y empezamos a desbloquear poderes con el árbol de habilidades y demás. Uh-huh. Hasta acá el juego es muy parecido al primero. Claro, eso tiene. ¿Sí? Porque lo que cambiaron, y es más importante, que lo vamos a hablar ahora, después del tema que viene en un Bien. Ratito, va a cambiar un poco en el que una de las habilidades más OP que había en el otro juego era que uno podía convertir, no solo reventarlos a los orcos, sino convertirlos para uno. En el primer juego uno los convertía, bueno, te seguían. De hecho tenían problemas de inteligencia artificial porque si vos te metías entre ellos, te convertías a uno, el de al lado ni se percataba, también lo convertías y así, y seguían caminando. En este no solo se dan cuenta, sino que esos que vos vas convirtiendo, primero los convertís y te ayudan momentáneamente en ese lugar, y de a poquito vos te vas armando un ejército que tiene como objetivo derrotar a un capitán de una fortaleza en cada mapa. Uh-huh. Lo vamos a hablar, lo vamos a tratar de hablar un poco más en profundidad en el bloque que viene. Bien. Luego del tema, que Monfu ya debería estar preparando. Sí, está preparado, pero pregunta, ¿lo de Némesis es el sistema Némesis, que digamos que es lo más característico un poco del juego anterior? Sí. ¿Es una evolución? No, ¿es igual? Es una evolución cambio? Fuerte. Es una fuerte. Bien. Por este agregado que vamos a contar, que no Bien. Quiero que me quemes de la sección. Gracias, Mofos. Bueno. Vamos a escuchar el tema del final, del verdadero final del juego, del cual también vamos a hablar al final. Así que los spoilers los tiramos al final. ¿Qué decís otra vez final? ¿Qué decís otra vez final? Final el final de los finales con el final. Del final fantasy. Finalizado. Dale. El tema se llama Fires of War de Samuli Ilinen, que es un flaco que se dedica a hacer covers cantados de temas de música, obviamente de Middle Earth Shadow of War. Lo escuchamos y volvemos con Middle Earth Shadow of War. Y ya vimos. Shadow on the fire of war. Killing wheels, sun up, sun down, sun up, sun down again. One burning candle, one wind-winged flame. I carry in my teeth like an animal. Búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y no se me escucha nada, perfecto. Todo lo que dije, imagínense que lo dije y está perfecto y fue muy gracioso. Digan chistes. Bueno, hola, fuera. Este no se hace. Estábamos hablando de Middle-earth Shadow of War, un juego de acción RPG muy lindo, como a ver, como que te transmite esa cuestión así como ¡ah, vamos a matar! Re loco. ¿Cómo es? ¡Ah, vamos a matar! Bien, hoy a Descartes. Tengo un amigo que le mando saludos que dice que él es muy bueno matando orcos, que él nació para matar orcos. Lo dice porque nació en el universo. Es como cuando jugás juegos de zombies, crees que vas a sobrevivir a una apocalipsis zombie, lo más seguro que voy a morir. Es que Tommy, sí, Tommy va a vivir. Es más probable que viva porque sabe qué cosas no debe tocar, tal vez. Pero. Y va a ser necesario. En un grupo, creo que de los tres, creo que al chacho lo matan primero, pero él es más hábil que yo, así que tal vez lo dejan vivo y a mí me matan. Porque ¿quién carajo necesita un abogado? Yo hago una unión con los zombies y que lo puedo tener. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar de lo más importante, que yo creo que es el sistema de Némesis. Sí. El sistema de Némesis es, de alguna manera, la manera que tiene el juego de contarte otra historia, una historia que vas elaborando, así que es muy sandbox. ¿Cómo es? No sé si Monfo vas a pasar un video o algo. Sí, fíjate si encontrás algo. Sí, pero mira, acá Descartes dijo, llegué tarde, F, no importa, podés ver después el programa en YouTube o en Spotify y escucharnos en vivo. Pero regrabado. Y además, si tienen preguntas del juego, háganlas ahora, Chacho responde, porque para eso está. Exacto. Chacho. Hola, sí, Chacho. Porque para eso me traen y para eso me tienen encadenado en un sótano, terminando juegos para venir a hablar de eso. Básicamente. Qué triste. El sistema de Némesis es un sistema en el que nosotros tenemos, como en cada zona, hay como si fuera un tirano, le dicen en inglés, pero en realidad es un warchief. Y de alguna manera hay como una pirámide de mando en el cual tenemos el orco más papita. Luego tenemos sus oficiales, que son los caudillos. Y luego tenemos los otros, que son como los más rasos, pero que a la vez no son los normales, sino que tienen niveles, debilidades y demás. En el juego, nosotros, como en el primero, nosotros lo que podemos hacer es sacar información, tanto de algunos orcos o de algunos lugares donde podemos leer esa información para saber las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos al momento de atacarlo, y después lo podemos ir y buscar en el mundo. ¿Qué pasa? Cuando ya tenemos el anillo, no solo podemos hacer matarlos, que eso los elimina del juego, sino que los podemos dominar. Cuando uno los domina, que tiene que estar del mismo nivel o él ser del nivel más bajo, se va a pasar a su bando y de alguna manera te va a ayudar. ¿Cómo te puede ayudar? Te puede ayudar tanto en una invasión final, que va a aparecer él y va a tratar de ayudarte, qué sé yo. Te puede... Simofus. Perdón, pero bueno, ahí está un poquito el cambio del nuevo con respecto al viejo, pero... Que es la, que no tiene eso de final, es como que hay batallas muy grosas que aparecen si... Claro, ahora voy, por eso empecemos de lo más chiquito a lo más grande. Vale. Nosotros cuando los dominamos, además pueden aparecer, ayudarnos, en algunas peleas, por ejemplo, por ahí vienen y te, no sé, y estás peleando contra otro, y resulta que uno de los poderes o de las habilidades que tienen los estos jefes es emboscarte. O sea, caerte cuando vos estás matando a otro, viene de atrás y te dice, oh, acá estoy, y te hace toda una cinemática. Y el que vos habías capturado, o sea, que vos habías convencido para que te ayudara, te puede ayudar como haciéndole que emboscándolo el que te emboscó. ¿Sí? Además, lo que podés hacer es, si tienen una relación, todos estos como oficiales, tienen a su vez relaciones con estos que están más abajo, que si uno los domina, esos son como los guardaespaldas. Y si uno los hace que se infiltren, cuando uno los va a ir a atacar, en ese momento el que está con nosotros lo traiciona como para bajarle la vida o tratar de distraerlo, mientras vos vas y lo matás. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, eso lo podés hacer para matar a los caudillos. ¿Y qué pasa con el último? El último, que vos tenés que destronarlo para que toda esa zona, digamos, esté en tu control, lo que han querido hacer es como que replicar todas esas peleas que uno ve en el Señor de los Anillos masivas. El objetivo secundario del juego sería tener acceso a todas estas fortalezas, que son 4 con los DLC, haciendo un asalto. Ese asalto puede tener diferentes variables. Uno, si por ejemplo va matando a los oficiales o los captura, le va bajando las defensas, esto es, le saca los muros reforzados, le saca las arietes que tienen para defenderse con fuego, a veces tienen dragones que también se los puede sacar, y de hecho uno hace la invasión y cae con todos sus aliados, ejército y demás, a romperle la cabeza al otro, o sea, y a entrar en el castillo, que son capturar 3 puntos generalmente, matar a los caudillos que quedaron, y después abrir la puerta y tratar de destronarlo, que es más, en un lugar más cerrado, matarlo. Si hacemos esto, en cada lugar te va a mostrar una animación en la cual vos salís con la cabeza de este, la tira al público así y hace como un discurso, que sea grandilocuente, y te quedás con el control de esa zona. Es muy... eso... bueno, los Assassin's Creed tienen un poco de eso, del control de zonas... No tan así... El Brotherhood, claro. Esa cuestión tiene esa cuestión. ¿Qué pasa? Acá también viene el elemento online. Bien. Porque este juego tiene un elemento online que se trata de la siguiente forma. Esta fortaleza que tenemos nosotros va a poder ser atacada tanto por los NPC del juego, o sea, que te la vuelvan a tomar los orcos, o por otros jugadores que tratan de hacer lo mismo en línea, y que si lo llegan a lograr, ellos van a poner a un orco de ellos en su lugar, y a vos te va a parecer como que tal jugador X del usuario de donde estés jugando, te lo dominó y puso a tal persona ahí. Entonces vos tenés como una competencia en la cual siempre tenés que dejar a algunos defendiendo, tratando de ver cómo mejorás la defensa y le mejorás el nivel a estos orcos. Y eso es lo que habían pensado en este juego para las microtransacciones que tuvo y que tuvieron que sacar. Porque este juego, cuando largaron, además de cobrarte los $60 que te cobraban cuando salió, sí, te cobraban las microtransacciones, que eran como loot boxes, o sea, cajas de loot, en el cual vos podías sacar bonificaciones, como por ejemplo un orco que fuera resistente al fuego nivel 40 y pico. Y vos lo ponías en donde vos querías. Bueno, bien, eso lo sacaron del juego, directamente ahora te los dan. Estos loot boxes te los dan, pero jugando, o sea, vos tenés que ir a invadir a los otros, o tratar de hacer algunas misiones que son online, que son amenaza en línea, o vengar a jugadores que mataron, por ejemplo, si un jugador dentro de tu clúster de jugadores, un orco lo mató, vos te podés ir a ese lugar y como vengar la muerte de él, entonces a vos te dan una bonificación y te dan una de esas cajas. Todo el sistema Nemesis de alguna manera lo han expandido con esto. Y además, lo que tiene el sistema Nemesis es que yo, como soy así obsesivo tipo Monfo para hacer las cosas, uno trata de limpiar todo lo que hay en el mapa. Entonces, por ejemplo, al principio vos no lo podés dominar los orcos, entonces yo los mataba. ¿Qué Mira. Pasa? Con el tiempo, los Monfos no es que se van regenerando, se van renovando, aparecen otros. Entonces no podés realmente dominar a todos. Siempre tenés alguno que renueva o alguno que lo mata a otro y mejora de nivel. Incluso si te matan a vos, que vos sos inmune a la muerte, pero sí. Cada vez que te matan, ese sube de nivel. Y si es un, por ejemplo, si es un orco normal, sube a nivel de jefe. Si es jefe, sube a caudillo y así. Y sube de nivel. Y además genera relaciones con otros orcos, ya sean tuyos o del mismo juego. Se enfrentan entre ellos, están enojados, se pelean en arenas, que de hecho vos podés participar en esas arenas y sabotearlas, uh-huh. Donde vos pelean uno de ellos entre ellos. Se pueden matar, incluso los que vos matás pueden llegar a aparecer. A mí el mismo orco me apareció 3 veces, porque como que la primera vez lo partí a la mitad, entonces después cuando vuelve a aparecer te dice, mis amigos orcos me ayudaron y me dieron un cuerpo de metal. Tenía la mitad del cuerpo de acá para abajo de metal. Lo volví a matar, lo decapité. Y resulta que volvió a aparecer, le iban cambiando el título, al final era la máquina directamente. Porque le habían puesto una cabeza que era de metal, pero tenía esta partecita sola del orco. O sea, era el Terminator. Sí. Cada vez subía de nivel, ¿viste? Bueno, el juego te plantea eso y esa es la segunda historia que yo creo que es lo más fuerte. Porque la historia del juego... Sí, está buena. Vamos a aprovechar los últimos 2 minutitos que tienen para hablar de eso. Sí, en el juego... Uno no está, a diferencia del uno, no está solo en Mordor, también estás en Gondor y en otras zonas que existen en el juego, pero que bueno, que se tomaron un poco de libertad para hacerlo. Hay misiones secundarias en las cuales una de esas es que está, es épica y la verdad que se la recomiendo a todos, que es derrotar a un Balrog. El Balrog son los que andaban en los Gulli, los que andaban. El de fuego. Está. A uno de esos Balrog lo despiertan, un nigromante. Lo despierta y lo tenemos que matar gracias a un espíritu del bosque, lo podemos hacer. Bueno, y diferentes cuestiones que van pasando en el juego, no quiero hacer tanto spoiler, pero cuando termina, para el final no es tanto spoiler, pero bueno, lo voy a decir, cuidado si lo van a jugar. De alguna manera se separa, termina separando Talion de Celebrimbor del elfo por una cuestión que pasa en el juego. En realidad uno quiere la venganza contra Sauron a toda costa y el otro dice no, si tenemos que perder todo el pueblo de Gondor. Se terminan separando y para no morir, porque cuando genera esta separación Talion estaba muerto, se termina poniendo el anillo de Isildur. Isildur es uno de los 9 caballeros, no me sale el nombre, que tenía Sauron. Sí, uno de los, el que mató a Sauron en la Guerra del Anillo, es Isildur. Luego lo convirtieron en Nazgûl y en el juego lo tenemos que vencer, además de un par más. Y cuando lo vencemos queda el anillo de él, que de alguna manera te da los poderes de Nazgûl, y jugás la última parte convertido con poderes de Nazgûl. O sea que sos Talion el inmortal, que tenía poderes de elfo, y después resulta que también es un Nazgûl. Alto problema de esquizofrenia. Luego de todo esto vos jugás los DLC, de los cuales un DLC jugás con otro que es como si fuera un asesino de Galadriel. Galadriel es uno de los elfos, que no está muy bueno. Es como que tenés otros poderes, pero te puedes curar, es medio fácil. Uh-huh. Pero te expande un poco en la historia. Y de alguna manera te da a entender que, bueno, que Talion no se hizo malo, sino que terminó poseyendo Minas Morgul, o Minas Ithil, dependiendo de la época en la que están haciendo, por el Palantir, que es el objetivo que tenía Sauron en ese momento, de tener el Palantir. Uh-huh. Pero todavía retenía su humanidad, o sea que era un Nazgûl, pero no tanto. Bien. Jugamos el segundo DLC, que no tiene nada que ver, pero tiene una innovación muy grande, porque en realidad somos un caballero de Gondor que es normal, o sea que si se muere, perdés todo el progreso. Tenés que tratar de jugarlo y terminarlo casi de una sentada. Pero es cortito. Hacer todo un mapa entero. No es tan cortito, pero bien. Hay algunas cosas que se te quedan y qué sé yo. Hasta que invadís una zona, pero la verdad que como historia no agrega mucho. Bien. Pero si nosotros completamos todo lo que tiene el juego, aparece el verdadero final. Bien. En el verdadero final, Sí, ahora que se fue Tommy lo voy a decir. Y si me escuchaban, yo me voy a olvidar. El verdadero final, que es el tema que acabamos de escuchar, sí. Lo que sucede es que... no tienes tanto spoiler. Aparece, claro, exacto. Celebrimbor, cuando se separa de vos, termina peleando por la eternidad. O sea, peleando completamente. Se escucha todo el audio, me encanta. Con Sauron en el ojo de Isis de la torre de. ¿Viste una de las dos torres? Sí. Él se queda peleando en el ojo de Sauron, como haciendo una pelea. Y te muestran como si fuera un. ¿Qué es lo que pasa después de. Cuando termina el Señor de los Anillos, cuando pueden destruirlo al anillo? Resulta que cuando se destruye toda la torre y cae. De alguna manera el espíritu de Celebrimbor se va hacia Mount Doom, hacia el monte de, no me acuerdo cómo se llama en castellano, donde destruyen el anillo. Sí. Y termina Talion, como ya no es más Nazgûl, los Nazgûl no existen más y qué sé yo, termina muriendo y se termina reencontrando con su familia. ¿Sí? Ah. Ese es el verdadero final que está. ¿Por qué spoileaste? ¿Por qué lo spoileo? Porque te está detrás de un montón de grinding que tenés que hacer. Porque después el juego no sigue. Lo que tenés que hacer es seguir haciendo los fuertes para tratar de destruir las fortalezas de los demás jugadores de PC. Sí que es justificado. Que estén jugando. Sí, optimidad 100%. Entonces, el verdadero final está escondido detrás de todo eso. Además, tenés que tener todos los achievements del juego. Es como bastante paja. Difícil. Por paja. Eso lo spoileé, porque yo en un primer momento pensé que lo habían dejado pendiente. Pero no, la verdad que lo terminaron y la historia termina ahí en ese lugar. Y sí, no, es muy posible que no salga un 3 de esto. No. Como resumen el juego para todos aquellos que lo quieran jugar, es un muy buen juego de acción con algunos elementos de RPG, como por ejemplo las armas que vamos encontrando, que tienen niveles. Es muy parecido a Assassin's Creed Origins en ese sentido, porque uno, las armas viejas que tiene, directamente las va descartando, las va destruyendo para tener materiales para mejorar las armas nuevas. Sí. Y a su vez, las armas nuevas las podés mejorar diferentes cantidades de veces, cumpliendo unos challenges que tienen cada uno. Y se ven en Talion, se ven que cambian, se ven que tienen diferentes efectos. Está bastante bueno. Jueguenlo, es un juego para jugarlo muy... muy light, digamos, muy esta contaduría de historia que estamos haciendo. Recuerda que no es tan importante, lo importante es seguir el objetivo que te marca y listo. Uno elige qué hacer y qué no, pero está recomendado, sobre todo porque, por ejemplo, en Steam está exageradamente barato. Yo lo compré una barata, 60 pesos. Argentina, creo que está... Argentina. No, en Argentina, pero igual está barato en todos lados. Bien. Ahora está en Argentina a 650. No es caro porque tiene todos los DLC, pero si lo pueden conseguir a la edición definitiva con todos los DLC, no hay por 120 pesos argentinos, no hay nada que perderlo por que se obtendrá 30-40 horas de juego. Bien, sí. Hagamos una cosa, antes de todo eso, hacemos la mini tanda porque si Jaffi me mata, volvemos con el Mantendo con. Voy a sacar un par de dudas que han preguntado y seguimos con lo de Tommy, ¿te parece? Perfecto, dale. Vean, es una pregunta, lo voy a hacer así. Bien, así que ya volvemos en un ratito. ¡No me pegues, Mofus! Y ahora volvemos, que un mini silencio porque justo estaba cambiando la música. Bien, vamos a ir combatiendo con, pero antes de bueno todo lo que estuve dando, chacho, que realmente es un juego que está, por un lado está bueno que no siga sea tanto el lore, por un tema de que no te estás rompiendo nada y es como un what if de justificarte cosas que pasaron entre medio. A ver, yo en eso lo bancaba. A mí me decepcionó un poco el hecho de que eso, además de que no sea canon, que de alguna manera la historia es muy cuando uno lo va jugando parece que es como re así grandilocuente como el Señor de los Anillos, y no, y es re básica, va re punto. Por ello lo jugué por la historia y no tanto por la mecánica, porque de mecánica está bien, pasa que ya se quedó un poco atrasado, es una mezcla, como ya dije, de Assassin's Creed con Batman. Bien. Acá, bueno, está preguntando, Descartes dijo, ¿qué pasó con Booker? Le dije que básicamente hoy no estaba, dijo F, y dije que no haga F por Booker. Bien, dice, estamos cerca de Aguinaldo, ¿qué van a sortear para los pobres gamers como yo? Tenemos los que tengan Aguinaldo, lo pueden donar en gamercomate.com/donaciones, porque nosotros no tenemos Aguinaldo. Yo sí, pero a partir del mes que viene no existe más para mí el Aguinaldo. Pero bueno, vamos a estar sorteando seguramente un Assassin's Creed Origins para PC y tenemos un par de juegos más y vamos a ver qué más conseguimos con lo que donado. Acá está preguntando, cuello de botella, ¿jugué Shadow of Mordor? que es buenísimo. El Shadow of War lo tengo esperando en la biblioteca. La última entrega, sí, este, el 2, ¿supera en general al anterior? Sí, lo supera, sí, sí. Sí, lo supera. Quizás, pará, lo supera en gameplay, digamos, en todo esto. Quizás en historia, no tanto, porque aparte, como lo que quisieron es terminar de cerrar toda la historia, viste que cuando... Es como las series, que uno lo dejan un montón de lugares abiertos y cuando empiezan a cerrar te das cuenta que es como rápido. Va por ese lado. Es mejor, sí. Es mejor en casi todo sentido. Bien. Acá dice, bueno, es como Doctor López de Wild West, mitad hombre, mitad araña. La mujer, sí. Por lo que vi la mujer ahí, le dije, básicamente no hay que meterle mano. Esta poderosa arma fue forjada por los ancestrales elfos soviéticos y insertar Gandalf con una AK-47. Bueno, no, pues hay una escena que sale un mágico cantando... Sí, sí, en el juego el único personaje, además de los Nazgûl y un par más, el único personaje que aparece, que está relacionado con el Señor de los Anillos, es Gollum. Bien. Bueno, y, no, y sale, sí, ella la araña, que está en modo persona, aparece en modo araña, pero bueno. Espera, sale Sauron. Vi que salía Sauron. Sí, sale Sauron como elfo, pero el Sauron como elfo en las películas no está. Ah, es verdad. Bueno, pero salía de armadura, no sé, bueno. Buenísimo, sí, sí, sí. Le voy a dar prioridad entonces. Bueno, vamos a ir con el tema de que por el que está Tommy, que es hablarnos un poco de lo que nadie ve muchas veces en los videojuegos, que ayer con muchos, con Gustavo, estábamos justo con toda la facultad, y muchos tiraban cosas totalmente incorrectas. Me hubiera gustado que esté Tommy por el tema de la salud y los videojuegos, y que muchas cosas se pueden trasladar y son cosas evitables como en cualquier otra área. Pero hay cosas que son específicas del mundo de eSports, que bueno, Tommy, para los que no saben, está trabajando como médico asesor, consultor creo que era, de un equipo de eSports, y bueno, se está de a poco dedicando a esa área. Tommy, si querés expandir. Claro, estoy trabajando con Kitsune Team eSports, un equipo que toma talentos del interior del país. Obviamente... Una de las inversiones que estoy haciendo con ellos es inversiones académicas. Uh-huh. Y es increíble el progreso que tienen los muchachos. O sea, son diamantes en bruto y yo lo que hago es transformarlos en diamantes, básicamente. Oh, eso es lo que pasa mucho en el ambiente de eSports. Uh-huh. Mira, el otro día estuve en la eSports Reunion, un evento sumamente importante donde hay un montón de gente copada de Latinoamérica hablando justamente de esto. Y una de las cosas que yo hablaba, voy a enfocarme en eSports, es increíble la cantidad de sobrepeso que tenemos en esta área. Es muchísimo sobrepeso y obesidad. No tanto obesidad, pero sí muchísimo sobrepeso. Pero. Que obviamente termina roto. Bien, sobrepeso, a ver, para hacer una diferencia, porque muchas veces se confunde lo que es obesidad, que ya hasta ya es un tema, creo que es una enfermedad en sí, y lo que es sobrepeso, que ya va más un poco como uno... No, ya no es una enfermedad, es sobre cómo uno está cuidando su propio cuerpo. En realidad todas son, a partir del sobrepeso, un mal manejo de ingresos y egresos, por bien. Así decirlo, calóricos. Bien. Estamos en un aumento calórico y obviamente ese aumento se termina repercutiendo en algún lugar del cuerpo, que es almacenándose en forma de grasa. Esa grasa, mientras más va creciendo, va generando factores inflamatorios, o sea, cosas malas en la sangre. Y eso termina repercutiendo en muchos órganos. Y uno de los que repercute principalmente es el cerebro, que es donde básicamente sucede todo. Y más que todo en estos jugadores, no es que se les va a ir al brazo. Bueno, sí, en cierta parte sí, en ciertas partes de extremidades, pero va a terminar repercutiendo estos factores en el cerebro. Y si tu cerebro no funciona bien, no vas a funcionar bien. Y mucho menos, sí, pero esa es la jugador, a pesar de que sobrepeso funciona bien, sí, anda bien, es uno de los top tier, pero si no tuviera ese sobrepeso y hiciera las cosas bien, imagínense lo que jugaría. Sí. Obviamente. Serás como un Maradona, pero. Claro. El conurbano. Vos más que Maradona si hubiera sido saludable. Como un Maradona sin. En su actividad deportiva plena. Porque fijémonos que Maradona, a pesar de todo lo que tenía encima, seguía teniendo su talento, pero no a su 100%. Estaba jugando a su 50%, seguía siendo un tremendo jugador. Cuando estaban en estos Invitational, que habían un montón de jugadores de fútbol retirados y todo, seguía haciendo su magia, pero no estaba a su 100% como jugador. Si el tipo hubiese hecho las cosas bien, tal vez hubiese sido jugando y haciendo maravillas. Es más, yo creo que hay una frase famosa que él dice, él lo dice, que a pesar de todo lo que me pasó y qué sé yo, mira cómo jugaba, o sea. Claro. Bien. Te tiraba flores, pero bueno. Tengo un par de preguntas acá que, bueno, están aprovechando que hay un médico y hacen las consultas gratis. Cualquier cosa le mandan plata después acá en donaciones. Sí, gracias a todos los que no me dieron un regalo por el Día del Médico, ¿sabes? ¿Cuándo fue el regalo? No, yo te mando un saludo, pero si la gente quiere darte algo en gamercombate.com/donaciones, si se meten ahí, Mercado Libre, escriben el mensajito. Ahí va. Una cosa, yo te saludé, somete que yo me olvido hasta los cumpleaños de mi viejo y de Chacho, pero te voy a regalar un juego, eso sí, bancar que quiero ver cuál, pero ya seguramente relacionado con tu carrera. Y ahí vos te callas. No, yo te voy a regalar que se me canta, así corta. Porque seguramente no te regalé ninguno de los que yo te he regalado. No. Yo estoy hablando de Two Point Hospital, pero ya vemos. Bueno. Y estamos escuchando de fondo la música de Team Hospital, el hermoso juego. Acá están diciendo, bueno, justo están aprovechando una de las preguntas. Bueno, Maradona sin polvos mágicos hubiera sido genial, dicen acá. Cuello Botella. Bueno, que sobre el tema del túnel carpiano, que creo que lo discutimos un poco antes, pero si quieres dar un poquito en uno de los programas anteriores, así que si tiene alguna duda de eso, que mire el programa anterior. No sé qué, Chacho, me va a buscar el programa, el número, y de última mandamos ahí, pero básicamente, resumiendo, cuídense la muñeca, en todo sentido. En realidad no es solo eso, porque el túnel carpiano puede ser un montón de otras cosas, son desde cambios en las posturas de la mano, de los traumatismos que tenés, hasta cuestiones metabólicas. Uh-huh. O sea, lo que recomiendo generalmente es un ejercicio de relajación. Yo estoy practicando una disciplina nueva y hace mucho ejercicio de muñeca, entonces agarrar la muñeca, destensionarla, hacer ejercicio para descomprimir no sirve, y más que todo en un ejercicio de contante, que es agarrar así y mal agarrar, algunos hacen así, otros de otra manera, pero esto permanente, el golpe ese termina afectando, entonces está bueno que de vez en cuando hagan un poquito de ejercicio para relajar la muñeca, es importante. Pero, obviamente, si es túnel carpiano hay que evaluar qué es lo que lo está generando, porque, como les digo, pueden ser mil cosas. Bien, acá dice, bueno, máximo tiempo para jugar, digamos que se considera saludable, más en la disciplina, orientado a la disciplina y eSport, porque son gente que se dedica a eso. Obviamente va a jugar más de la media. Pero hay un corte, se recomienda decir, mirá, no entrenes más de esto. Mira, la gran mayoría de los jugadores entrenan 8 horas diarias, se lo toman como un trabajo, y muchos de nosotros, con el tema de la pandemia, hemos estado más de 8 horas estudiando, mirando teóricos, un montón de cosas. Pero lo que le vuelvo a repetir a todo el mundo, que es algo que cuesta, es que a partir de los 45 minutos, una hora, el cerebro empieza a perder su concentración total. Bien. Bueno, acá, o sea, pues ya ahí, a partir de los 45 minutos estamos a nuestro 80% y ahí empieza a bajar. Prácticamente después de 2 horas tu concentración bajó al 40-30%. Por eso son importantes los descansos, cosa que casi ningún equipo hace. Es decir, en el general no hay descansos, así, no están programados los descansos. Hay microdescansos, pero no descansos propiamente dichos. Hay un montón de torneos que juegan 5 partidos seguidos y tienen 5 minutos de descanso, pero en esos 5 minutos siguen pensando, che, ¿cómo vamos a jugar con esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué estrategia vamos a hacer? Hay un poco más con la organización de los torneos de eSport en sí, no tanto los equipos, sino que no dan esos respiros. Pero al punto al que voy es que están entrenando y vienen de torneo, bueno, terminamos este torneo, empecemos con este, no, 5 o 10 minutos, que tus jugadores se lo tomen bien, que estén chill, tranquilos, que se relajen, que piensen en otra cosa y van a arrancar y van a estar con su concentración de vuelta, pero no esto que se pegan 3, 4 horas seguidas. Bien. Un ejemplo simple y sencillo, hay muchos jugadores de LOL, por donde nos están escuchando, cuando nos hemos pegado nuestros vicios, así, de 3 o 4 horas, que empezás a decir, no me sale nada, juego mal, no me sale nada, bueno, voy al baño un rato, me pongo a hacer otra cosa, volvés y decís, che, mira, al final era una tontera lo que tenía que decir, porque estabas trabajando el 30%, claro. Y aquí que fuiste al baño, fuiste a buscar agua, fuiste a hacer otra cosa, su cerebro se extensionó, pensó otra cosa. Bien, ahí está, pues, gracias, Chacho, ahí puso la más duro que la realidad, el programa, que no sé qué número es, 134, ahí hicimos una extensión muy larga sobre lo del túnel campeano, también lo de las horas de sueño hablamos, y hablamos un poco de la parte médica de eSports, acá vamos a hablar un poco otros temas que no hemos hablado, pero antes de eso vamos a ir al tema. Bueno, perfecto, vamos a ir al tema, para que saco el de la galera, el tema, bueno, este es el tema que le va a gustar mucho a Juli, si estuviera acá, le mandamos saludos a Juli, el tema viene de Nier Replicant. se llama Gods Bound by Rules, hecho por Toxic Eternity. Lo escuchamos y volvemos con Tommy y los eSports. Aviso, está en mi wishlist, cumplo en diciembre, me gustan las culonas, así que estaría bueno todo eso como regalo. Y sí, ese juego lo compré. Pero bueno, vamos a ese tema. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y bajo el volumen. Y ahora los activo a los chicos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y activo el volumen. Soy el chico activado. Bien, estaba hablando un poco acá un par de dudas que dijeron, bueno, que cuando vuelve la waifu de Gamer con Mate, que es Julia, pero bueno, ahora ya, cuando yo me acuerdo, el problema es que yo me olvido de preguntarle y ella se olvida de preguntarme, entonces pasa eso. No, pero bueno, está en último nivel, y los problemas que no estoy en último nivel está acá, entonces bueno, Chacho Petica se acuerda, por medio del último programa va a estar. Y acá están preguntando, bueno, me parece una pregunta muy general, pero puede servir. Hora de sueño que generalmente tienen los que compiten en eSports, porque me imagino que al estar tan tensionado con todo eso, obviamente son 8 horas, como se le recomienda a la mayoría de las personas, que entre 6 y 8 horas, pero en eSports seguramente no pasa. Lo que pasa es que muchas veces en los horarios, aquí por amateur lo veo más que pasa, como son personas que no se dedican al 100% a eSports, tienen su laburo, tienen sus estudios, entrenan a la noche, se van a dormir 4 de la noche, 3 de la noche, y con sus obligaciones todos se terminan levantando a las 10, o porque se tienen que ir a hacer algo a la mañana, entonces terminan durmiendo menos de 8 horas. Eso es lo recomendable, eso depende de cada persona, porque si bien dormimos 8 horas, lo más importante en esas 8 horas es tener sueño profundo, que es el sueño reparador. Si dormimos menos de una hora y media, dos de sueño profundo, por más que hayamos dormido 10 horas, nunca nos recuperó. Capaz que dormís 6 horas, pero si tenés esas 6 horas, 2 horas de sueño profundo, de reparador, estás 10 puntos. Me ha pasado a veces que he dormido 10, 12 horas, pero he ido con mil problemas en la cabeza, con mil cosas. Es el estrés. Estresado a mí y no me he recuperado nada. Y otro día me iba a dormir relajadísimo, bien, después de haber hecho ejercicio, un montón de cosas. He dormido 6, 7 horas y me levanto como si... Claro, me ha pasado. Es el estrés, me ha pasado también con. Fuera del tema de videojuegos, con laburos que tal vez tienen que ver con la computación y demás. Que si estoy relajado y tengo un día relajado, 4 horas a mí me sirven. Otras veces estoy tan extensionado que duermo y puedo dormir 10 horas y no siento como que no hubiera dormido. Entonces es un equilibrio, no solamente la cantidad de horas que te obligas a dormir unas horas, sino también el estado mental en que vas a dormir. Claro, es la calidad del sueño que tengas, básicamente. Bien. Que obviamente en lo que yo me especializo también estoy y sigo aprendiendo técnicas del manejo del estrés para ir a dormir tranquilo. Y claro, obviamente como las aprendo, las aplico. Y últimamente no te cuento lo bien que estoy durmiendo, las estoy aplicando. Antes me despertaba a las 2, 4, 5 de la mañana. Más que tu trabajo, bueno. Mil cosas en la cabeza. Empecé a aplicar estas técnicas que todos los días las estoy aplicando, todo, y estoy espectacular. Duermo re bien. Duermo mis 8 horas clavadito y las duermo muy bien. Bien, me tiene que pasar. Clavadito, pero si se duerme acostado. Pues, no hay problema. Me tengo que pasar esas técnicas, pero ahora para orientarlo un poco más a los eSports, que vos dijiste que uno de los problemas generales es el tema de la obesidad, a pesar que más o menos se pide el tema de hacer ejercicio y demás. ¿Qué otros problemas? Vos decís que primero es el tema de la obesidad, por lo que yo te entendí, el problema general. Claro, la de la obesidad o sobrepeso. Yo lo voy a pasar a explicar a la gente. La obesidad muchas veces termina generando algo que se llama síndrome metabólico. No voy a entrar en cosas muy técnicas, por así decirlo, pero digamos que es un conjunto de signos y síntomas, básicamente sí, síndrome, que vienen justamente por el origen de esta obesidad y termina siendo desastres en el cuerpo. Entonces, si uno deja de ser obeso, va disminuyendo esos desastres, que a poco termina cortando la calidad de vida de una persona. Obviamente la calidad simboliza todos los órganos, porque todos los órganos terminan siendo afectados, corazón, pulmón, y más importantemente cerebro. Obviamente estos jugadores tienen que tener el cerebro lo más pleno posible. Bien, problemas de vista en eSport por el tema de la pantalla. Obviamente yo sé que depende de la genética, depende también el tipo de monitor. Yo desactivo el tema de los rayos azules y realmente es un cambio enorme que he tenido con el cansancio visual. Pero mientras están jugando, no sé, cada tanto el médico le dice que se tiene que poner las gotitas o que tienen que reposar de tal manera, ¿no? ¿Cómo va por el tema de la ocular? Eso lo hablé un poquito en el eSport Reunion. ¿Qué pasa? En una pantalla no tenés efecto de la tridimensionalidad porque estás viendo una pantalla. Claro. Y no cambia nunca de eso. O sea, nosotros estamos viendo así, voy a hacer un ejemplo con la cámara, y no es que, ¿me entendés? Ves que la persona se está yendo más lejos o más cerca, que seguís viendo una pantalla, ¿me entendés? No es que el monitor se te va yendo para adelante y para atrás, es estático. Bien. Y ese nivel estático, obviamente los ojos se van poniendo perezosos porque no están cambiando permanente. Bien. Uno de los consejos que les puedo dar a la gente es cada media hora, una hora, mirar algo a lo lejos, por lo menos 20 segundos, un minuto. O mirar otras cosas como para relajar la vista, porque si no vas a terminar siendo de este clan y tus anteojos. Bien. Estoy más que seguro de que esto lo terminé usando por las altas horas que yo tenía frente a la computadora. Bueno, pero hay casos como yo, que yo he ido al médico, este año no por los temas, pero yo creo que debería usar anteojos y todos los médicos me dicen no te hace falta. Y eso que no tengo hay algo genético en eso, claro. ¿Qué hay algo genético? Pero bueno, vos usas anteojos. Hay un montón de cuestiones genéticas. La mayoría de mi familia habla. La genética también está jugando contra mí. Y también, bueno, por ejemplo, ya que hablamos de eso de que, bueno, dispersarse y mirar algo con profundidad. Tener tal vez el monitor contra una pared lisa, en vez de tener, no sé, alguna repisa o tener alguna tema adelante que está bien, puede desconcentrar. Pero eso no ayuda también, por el tema de eso que vos decís, o tendría que girar, tener cosas al costado de ver profundidad, una ventana, me imagino. Sí, prefiero una profundidad de 5 o 10 metros, mirar algo a lo lejos. Si tenés una ventana, mira para afuera, y si tenés alguna repisa al lado, mira la repisa un rato. O sea, es sacarlo del mismo plano que tenés, o sea, estás bajo el mismo plano, la misma cantidad de metros mirando una hora. O sea, estás mirando, no sé, a unos 2 metros el mismo monitor. Obviamente la vista se va poniendo perezosa, no quiero entrar en los tecnicismos, claro. Si no la gente no va a entender. Acá dice... A veces veo a gente hablar mucho de tecnicismo y digo, disculpame, yo no estudié lo mismo que vos, hablame para que yo entienda, es lo que yo quiero hacer. ¿Escuchaste, abogado? Pero bueno, lo que quiero decir a la gente es que cada cierto tiempo, media hora, en realidad dicen cada 20 minutos, pero muchas partidas duran una hora. Claro, eso. En ese tiempo que van haciendo cambios y eso, que miren otro lado, que miren una repisa, que miren por una ventana, miren algo que distensione la vista, porque también se va agotando. Bien, acá, bueno, hay un saludo que ya Julia agradeció, porque lo leyó. Mi respeto para Julia, sabe jugar, participa en los temas de radio, carga Monfo y la COP, no sé, los dos somos mancos. Y lo más importante, ya vamos a ser mancop. No usa Scott y no pide estrellas. Respeto por la Julia, la waifu de los gamers. No sé si waifu, pero bueno. Hizo todo un, sí. Un desarrollo de la idea. Acá hay otra duda que hay, hicieron un clip del chiste malo de Chacho. ¿Cómo queda el jugador profesional cuando César Mus dijo, ¿cómo queda el jugador profesional cuando se jubila? Si hay, no sé si has visto esos casos o cuál es la edad de jubilación promedio. Roto, además. Mira, de roto. Yo lo que veo, como esto es algo tan nuevo, es muy difícil encontrar jugadores que se jubilen. Hay muchos jugadores que se retiran por X tiempo, que pasó con este jugador tan conocido, Isur, que ya me olvidé el nombre, que hasta le dedicaron un tema hace poco. Me pasó saludo acá, la Isur me va a matar. Se retiró por un tiempo porque prefiere priorizar sus estudios. Pero hay muchos jugadores de 32, 33 años que hasta algunos siguen jugando. Tal vez no con la misma potencia de siempre. Pero eso es algo que se va a ver dentro de, no sé, un par de años, 5 años, ponele. Que va a pasar de que, como los jugadores de fútbol, o sea, a cierta edad ya no rinden a su 100%. Tu cabeza ya no rinde. A partir de los 35 años empieza a venir tu decaimiento en muchas áreas. La decadencia. Más que todo, la decadencia del cuerpo. Porque, pónganse que antes vivíamos hasta esta edad porque no teníamos antibióticos y un montón de cosas médicas que avanzaron. Bien. Bueno, pero en realidad ahí es cuando ya en la parte genética empezamos a perder nuestra mayor efectividad. O sea, empezamos con un letargo a partir de los 30, pero a los 35 cuando se hace mucho más fuerte. Pero bien, eso es algo que se va a ver dentro de un poco. Vamos a ver, hay gente que se retira y sigue en el mismo ámbito, tal vez no jugando, pero tal vez organizando, siendo coach, siendo un montón de cosas. Vamos a ver cómo pasa en el fútbol. Hay un montón de jugadores que se retiran, se toman un tiempo, se relajan, encuentran como directores técnicos en otro lado. Otro juego, tal vez que requiere otras habilidades, no tanto. Claro. Bien. O tal vez se ponen en la. O crean sus propias organizaciones, o están en las organizaciones más grandes sirviendo de ayuda. O sea. A veces nos queremos separar mucho de muchos deportes tradicionales, el tema de los esports, pero si te pones a ver el esqueleto, todos terminan haciendo lo mismo. Bien, un poco me hiciste acordar que está en este que está en Netflix, el programa este que se llama Press Start. El último capítulo justamente habla de un tipo que fue campeón de Street Fighter, de hecho se hizo un manga basado en él, y después se dedicó una vida nada que ver, re aburrida, y volvió porque había plata en un esport. Y el jefe quería hacer un equipo de sport y volvió como coach. No juega, justamente, pero es entrenador. Hay varios que son tipo grandes, o sea, grandes de que han jugado, jugaron un par de años, y ahora hay un coach que es el coach de un equipo que son de chinos, pero están auspiciados por el PSG Saint Germain, o sea, el equipo de fútbol, que tiene 57, creo, el tipo. Yo te lo voy a buscar porque aparte tiene cara de chino, entonces viste que es decir, no quiero decir nada porque voy a laburo con un chino. Bien, vamos, hay un par de preguntas ahí, pero vamos a hacer la mini tanda, que no más de un minuto, y ya volvemos. Así que banquen ahí. Dale. Volvemos justo, volvemos, ahí está. Que es justo el tema del Teen Hospital de fondo. Y ahí los activo. Bien, vamos a ir un par de preguntas que también estuvieron haciendo acá los chicos. Acá, a ver si está más arriba, que te hicimos. Y que acá dice cómo. Lo quería si decirle a la gente, recién me acordé quién era. Sí. La persona era Odi de Isurus. Que hemos pegado ese cristiano. Y se dedicó a terminar la odontología el flaco. Así que. Acá dice que bueno, que en general el cuello botella, que los jugadores profesionales son muchos, son todos pibes, pero es como que está diciendo, es un depende. Hay gente de más de 30 años, 35, que ya estaría como yo voy a ser dentro de poco, digo, ya es chacho, ya no somos tan pibes. y acá dice que esa gente generalmente entrena a otros, consiguen trabajo, bueno, que es lo que estuvo hablando, si afina esto. No lo pedí que recién. Dice que bueno, la decadencia que se terminan consiguiendo laburo en otro equipo. El tema de los estimulantes, no sé si hay una controversia con eso, acá preguntaron. O sea, él le quiere decir de drogas estimulantes, claro, o que en realidad está diciendo de estimulantes como bebidas. Son dos cosas completamente diferentes. Mira, no especificó, pero bueno, acá Cuyo Botella dice, no somos mancos, solamente tenemos letargo y somos de peso. No, no te pongas como excusa. Somos mancos. Pero qué lindo tener letargo. Claro, pero hablemos de dos cosas. Podemos tener los estimulantes, que son drogas no tan lícitas, y después tenemos los energizantes, que hemos visto que hay un abuso que se podía no solamente esta área. Yo lo he visto hasta, a ver, cuando uno estudia y cuando yo en el trabajo tengo una pila de monstruos ahí. No tengo que decir chivos, perdón. Dame uno. Así que habla de eso un poco, de, a ver, hablemos un poco de los energizantes de bebidas. Que es como que se ha normalizado. Mira, las bebidas energizantes son, o sea, sirven para esto, pero no en las cantidades que uno piensa, porque hay, como decís, mucho abuso. Uh-huh. O sea, toda bebida sumamente azucarada, como lo es Monster, termina a la larga repercutiendo. O sea, vos pensás una persona que está todo el tiempo sentada, sin hacer nada de ejercicio, tomando bebidas sumamente azucaradas, en algún lugar se va a ir y volvemos a lo mismo. O sea, te va a activar. ¿Por qué me estás señalando, Mofu? De mi lado está Chacho. Hola, Chacho. Dejá de tomar tanta gaseosa de cola. Bueno. Rica. Sí, sí. Acá estaba preguntando por el energizante. Lo que termina pasando, lo que voy a decir es que tal vez tantas bebidas energizantes como algunos consumen, que yo he visto, te termina haciendo, se lo simplifico a la gente, pasándote de rock. No estás rindiendo tu 100%, porque decís, ¿para qué voy a descansar si estoy 100 puntos? Estás mal. Bien. Hay un ejemplo típico de, me tomé un calmante para no seguir al odontólogo, y después te vas a entrenar y decís, che, la verdad que estoy bien, no pensé que puedo subir un poquito más de peso, pero por dentro te estás lesionando, después te levantas el otro día y te tenés que poner un decadrón porque hay que morir de dolor. Obviamente estabas anestesiado, no habías sentido el dolor. Acá más o menos pasa lo mismo, con tu cansancio y con todo. Estás con bebidas energizantes, mal usadas, con las proporciones incorrectas algunas, y vos decís, estoy de pleno, estoy re bien, pero en realidad no estás al 100%. Vos pensás que estás al 100%, pero en realidad no estás así, estás mal. Estás pasando un problema que... Corregime si me equivoco, más allá del azúcar, que lo que hace tal vez el café, que el café, digamos, sin azúcar, de hecho se recomienda una vez al día, está bien. El tema El café está bien. El tema de que en verdad la cafeína o todas esas teínas lo que hacen es la parte, yo tengo entendido decir que no es que te quitan el sueño, sino que lo que te genera sueño es como que lo anestesia de alguna manera. En verdad tu cuerpo está cansado. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Tengo acá un cosito de alcohol en gel. Pues imagínate que este receptor te está diciendo que vos tenés sueño, tendrías que descansar. Entonces viene la molécula de cafeína y la tapa, así como... No estás escuchando qué te está diciendo. No, che, estás cansado. No, claro, lo tiene así, claro. Pero la cuestión es que tu cerebro en alguna manera te quiere avisar, entonces genera otro receptor al lado que te está diciendo, che, entonces necesitas otra dosis de cafeína. Y muchas veces pasa eso con alguna gente, que se generan más receptores, entonces claro, para callarlo necesitas más dosis, justamente. Que de alguna manera se vuelve adictivo, entonces eso. Se puede volver un tema de adicción. Sí. Bien. Sí, sí. Acá... Es como todo, es Paula. O sea, todo tiene que ser en su justa medida. Todo, si no lo tomas, no pasa nada. Pero tomes uno, está bien. Pero ya si te tomas 3 o 4 energizantes al día, como yo he visto en caso, y no. no te va a servir, es todo lo contrario. Claro. Aparte te deja todo el paladar lleno de como seco. Claro, es que no es un seco, es la sensación que vos tenés seca, pero es todo el azúcar que te estás tomando. Bien, César Moon, encanta lo que se está hablando, manda aplausitos. Acá, bueno, Descartes, que al ser de México tal vez desconoce un poco el tema de ¿y qué pasa con el mate? Digamos, yo creo que yo hago un abuso porque me tomo dos de, no se ve en la pantalla, pero me tomo dos de estos, a veces tres, pero dos por litro. De un litro al día de mate, que no sé si es saludable. Yo lo hago por un tema de trabajo, no me concentro directamente, pero en el ámbito eSports, si se aplicara el mate, sacando el café tal vez, porque a veces el café es caliente o el café es muy fuerte y el mate no tanto. ¿Vos cómo lo verías eso aplicado en eSports, el mate? Volvemos lo mismo, Monkus. Andaría bien, pero también si abusás pasa lo mismo. O sea, bien. El mate tiene una molécula que en este momento no me acuerdo, vamos a decir mateína, por así decirlo. Tiene una acción similar a la cafeína, así que estamos en el mismo problema. O sea, en su justa medida va a estar bien, pero si terminás abusando vas a terminar generando un problema a la larga. O sea, vas a estar cansado y tu cuerpo va a tapar esa señal. Avísame, ¿yo estoy abusando con 2 litros de mate al día? Y un poquito, sí. Monfo es el abusón. Monfo es el abusón. No, suena feo esta palabra. Estamos en una época jodida. Pero digamos que si hacíamos eso, que vamos a un evento y tomamos un energizante o dos ese día, justo ese día, no sería afectado. El problema es cuando es prolongado. No pasa nada si es una vez, de vez en cuando. ¿Me entendés? Como dice, no, yo no voy a tomar nunca más, qué sé yo, una cerveza. Bien, que tomes un poquito. Claro. Y así te vas a bajar un galón un fin de semana y bueno, a mal, ¿me entendés? No, de nada te sirve no tomar durante la semana y después romperte el fin de semana. Bien. Tomes uno de vez en cuando, bien. Bueno, yo hasta que tenga... También la medida justa, ¿me entendés? Yo porque trabajo y esto, voy a seguir tomando 2 mates y no voy a seguir tu consejo, pero voy a seguir tomando 2 por día. Pero consciente de lo que pasa. No soy deportista. No soy deportista, pero justamente no puedo, necesito plata y con eso laburo. No sé si, bueno, hay una... Acá, bueno, ya empezaron con el tema de abusón. Si hay alguna pregunta, Chacho, no sé si algo más querés llegar, queda tiempo todavía, pero... No, quiero terminar de cerrar un poco con eso de las bebidas energizantes y el mal manejo, o sea, prácticamente los jugadores los están exprimiendo y después dicen, bueno, no importa, si total sea otro equipo, es problema de ellos. Pero el que van a terminar pasando la mal son los jugadores, en un par de años se van a empezar a dar problemas gravísimos con estos chicos, gravísimos. Bien, es un porque problema. Prácticamente los explotan, los están exprimiendo. Y ahora estoy viendo muchos equipos muy buenos que están teniendo jugadores que se lesionan horriblemente y los tienen parados un montón de tiempo. No solo por el túnel carpiano, sino por un montón de otras cosas. Claro. Están medicados a full por dolores que se podrían evitar, están con tratamientos que no deberían tener, están con los nutricionistas equivocados, están preparando físicamente mal. Hay un equipo sumamente copado de Latinoamérica y de Argentina que el otro día estaba viendo unos ejercicios que estaban haciendo y yo digo... Yo, como médico, veo que están haciendo eso, los mato. Espera, ¿se puede decir el nombre? Están haciendo no lo voy a decir por una cuestión de respeto. Ah, bueno. Pero ellos van a saber a qué me refiero. Estaban por competir una liga sumamente internacional y estaban haciendo ejercicios de yoga que involucra mucho ejercicio de muñeca. Capaz que después hicieron el calentamiento correspondiente antes y después. Y ahí está bien. Pero si vos te involucras a hacer un ejercicio de yoga que no tenés idea, todo eso, comprometiendo tu muñeca, tenés riesgo de que uno de tus jugadores más importantes se te lesione o que tenga problemas mientras estás jugando, esté concentrado, che, me duele un poco la muñeca, y esos 2 segundos que te trajiste es un problema. Ahora, ¿no pasa lo mismo en otros deportes o en otros, tal vez porque este es un deporte, entre comillas, bastante nuevo, que esto, obviamente las consecuencias se van a ver? Es muy raro, fue eso lo que pasa. Y hay muchos equipos que yo les he escrito cuando yo arranqué, diciéndole, mira, esto te va a servir y esto, ahora tengo datos y tengo reconocimiento, o sea, pero hay muchos que dicen, no, ¿para qué? Que me pase, me llegan, ¿para qué voy a invertir en un médico? Prefiero invertir en esto. Sí, está bien, genial, pero si invertís en eso, tus jugadores tal vez no rindan o no tengan el rendimiento suficiente. Muchos se quieren vender como marco, pero claro. Si tus jugadores no juegan bien, ¿quién te va a venir a auspiciar? No, o sea, además que, y si quieres que estos jugadores se prolonguen. Se te van a ir enojados porque nadie les da bola, porque tienen problemas y lo mandan al primer médico que le haga, que tienen, que le da nada, tomate este, que va a andar bien, en vez de atacar el problema de raíz, y bueno, muchos después se van a lamentar. Lo sé. Yo creo que tiene que ver con... Yo he tenido suerte de que por lo menos la gente de Chile me ha reconocido bien por todo lo que estoy haciendo. Podemos decir que opina gente que tal vez no tiene ni siquiera conocimiento de videojuegos y lo opina como si fuera, el chabón está sentado todo el día, dale esto. No entiende las implicancias tal vez del deporte. En realidad lo que pasa siempre con esto es que lo que me pasa a mí, que el mundo de la medicina muchas veces no entiende el mundo de los videojuegos. El mundo de los videojuegos muchas veces no entiende la medicina. Es muy poca la gente que entiende este punto medio. Bien. Y sería mi persona, ¿me entendés? Contraten a Tommy, eso está diciendo. Es una lástima ponerle que no pueda trabajar con equipos que yo sé que les iría re bien y que pasarían de estar siempre tercero o cuarto acá a empezar a ir a competir afuera. Eso me ha chocado un poco, pero bueno, no importa. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Yo ahora estoy bien con Kitsune. El año que viene veremos bien con quién estoy. Uh-huh. Porque ya me han llegado ofertas justamente por lo que le estoy diciendo, pero eso lo tengo que analizar tranquilo, ver bien que... yo es lo que le digo siempre, por lo menos a la gente en la que trabajo. No importa que vos estés bien o que yo esté bien, lo que importa es que los pacientes. Bien. Por sobre todas las cosas. Quiero asegurarme de que mis pacientes estén bien. Si mis pacientes están bien, yo voy a estar bien. Bien, te quiero hacer una pregunta. Serían mis jugadores en este caso. Te quiero hacer una pregunta, no, obviamente sin dar montos ni nada, pero vos serías, por lo que yo sé, en Mendoza al menos sos el único médico. No importa la edad, pero que está orientándose al tema de eSports. No sé si conoces a alguien más en el área, en Mendoza, en Argentina. Yo conozco varios, yo por lo menos conocí un solo deportólogo que medio como que se quería meter ahí, pero va a pasar lo que pasa siempre cuando hay una moda. Hay gente que se quiere meter y por meterse terminan sofocando todo y al final en vez de generar un beneficio están generando un daño. Porque bueno, voy a volver, esto lo hablo mucho en mis charlas, que bueno, una de mis charlas de 2021, la tengo que elaborar porque tengo la idea, tengo el croquis. Comenzando tengo mi charla de medicina y esport, pero lo que yo quiero hacer en 2021, abocado a muchos equipos, es nutricionistas armas de doble filo, que es que muchas veces se meten nutricionistas en los equipos justamente para tratar el sobrepeso, pero terminan cometiendo errores que hacen de que su rendimiento sea negativo. ¿Por qué? Porque están atacando el problema de la obesidad, pero tampoco estás... Por atacar el problema de la obesidad y sobrepeso, estás quitándole tal vez los nutrientes que necesita su cerebro para rendir bien al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Se genera un círculo vicioso. También lo hablé en el eSport Reunion. Viene el jugador con sobrepeso, viene la nutricionista, le da la dieta equivocada. El jugador, si bien baja de peso, empieza a tener mal rendimiento. Cuando empieza a decir, che, ¿por qué estoy jugando mal? Ah, cierto que la nutricionista me dijo que comiera esto. Bueno, no lo voy a hacer. Total, voy a rendir bien. Empieza a notar que empieza a tener buen rendimiento y empieza de vuelta con sobrepeso. Y empezamos de vuelta con todos los mismos problemas. Bien. Al punto al que voy. Hay muchos que se van a querer meter y que se están metiendo. Pero cometen este error. No entienden al videojugador. No entienden el LOL, lo que significa robarse un balón. O esos 20 minutos que estás ahí en la base, todo lo que puedes preparar, lo que es comprar en un shooter, lo importante que es comprarle el arma al otro jugador o manejar bien la economía. O sea, no entienden eso. Bien. No entienden en muchos deportes competitivos los tiempos y cómo manejarse. Entonces, por no entender eso, muchas veces cometen errores. Bien. Pero bueno, justamente por eso de no conocerlo, por meterse en un lugar que tal vez piensan de que pueden hacer un beneficio, pero muchas veces por hacer un beneficio cometen errores. Pero la pregunta más está orientada, alguien, porque hasta ahora yo he estado, no estoy tan metido tal vez en los eSports, pero hasta ahora vos sos la única persona. En Argentina, el único que conozco de medicina que se está dedicando pura y exclusivamente a eSports, bueno, yo también tengo mi laburo en la diálisis, claro. Pero el que se quiere dedicar al 100% a esto, yo creo que soy el único. Soy el único por eso, no he escuchado. Que puede que haya alguien que no he conocido, pero si saben de alguien que quiere meterse, pues conozco. Creo que hay uno que está en un New Indians, pero está más metido en la parte de nutrición antiinflamatoria, no es que está como médico 100% del equipo. No es médico en este equipo. No conozco a nadie, bien. Por lo menos acá en Argentina. Así que, bueno, contraten a Tommy. Y una pregunta ya un poco más personal, el tema de cómo ha sido tu pase a esto, que yo me acuerdo cuando te conocí, era algo que vos querías sí o sí porque te interesaba y unía los dos mundos que te gustan, tu profesión y el mundo de los videojuegos. Lo que es, vamos a poner, porque obviamente no todo es plata y no digas monto, no quiero que digas eso, pero en términos de cuánto te pagan y satisfacción en lo que estás haciendo, ¿está bueno? ¿Ves que hay futuro en eso? ¿Te sentís cómodo? O por ahora puede ser que haya mucha satisfacción, pero la paga sea muy baja para lo que sentís que estás dando. cómo ves eso para la gente que tal vez está metiéndose a medicina ahora? Mira, lo que pasa con esto al ser tan nuevo es que, lo menos lo que pasa acá, nadie te quiere poner un peso, ¿me entendés? Como te digo, prefieren priorizar poner la plata en otros lugares. Yo sé que acá te va a costar horrores que pagan justamente lo, una consulta médica y un seguimiento como corresponde, ¿no? Pero en otros lugares como que a los médicos les pagan bastante bien, o sea, yo creo que en un futuro voy a recibir la paga que me corresponde, pero ahora arrancando voy a tener que, como ser el primero, como me ha pasado con mis eventos también, voy a tener que comerme todos los palazos al principio, pero después la satisfacción que voy a tener va a ser increíble. Bien. Pero creo que por ahora, por el momento, no es mucho, pero creo que es una inversión a muy largo plazo. Bien, bien, bien. Así que bueno, cualquier cosa podés contactar. Tommy, no sé si tenías una red especial para lo que te estás dedicando a eSport. Consultas académicas por LinkedIn, me buscan como Tomás Zapiro Orellano. ¿Cómo si me quieren seguir en mis redes sociales, en mi vida cotidiana, me pueden ubicar en Instagram como Zapinesco o acá en Discord como Zapinesco 30, a numeral 3695, por si queremos jugar algo, cuando tengo un poquito de tiempo. Pero esas serían mis redes por el momento. Digamos, y si alguna propuesta más interesante, me pueden escribir a TomySap, TomySap, se cortó. gmail.com. A ver, ahí está, ¿podés repetir el mail por si quieren una consulta para el tema de este, de que tal vez te quieren contactar para propuestas? TomySap@gmail.com. Bien. Eso para propuestas más serias, omysap@gmail.com. Si tienen una propuesta interesante, apúrense. Bien. Y acá el abogado gamer habla de dineros. Así que bueno, ahí tenés el abogado gamer también de costado. Lo que todavía te está, digamos, es como muy individual, todavía no estarías armando una un grupo o una marca orientada a esto, que es lo que a futuro me imagino que quieres orientar. Sí, estoy pensando en una marca, así que está todo muy verde todavía, porque bien. También acuérdense que tuvimos un año muy complicado, 2020, trabajando, o sea, por suerte una de mis profesiones siguió trabajando, no tuvimos el pago que nos correspondía por todo el trabajo que hicimos, no solamente nos dieron aplausos, como en el Día del Médico, más o menos. Sí, que a mí pero bueno, es así, una carrera, a pesar de todo esto, una de las carreras que yo amo y que creo que si volvieran a hacerla volvería a elegir, una de las carreras más hermosas es una, existe la medicina. Y difícil, pero difícil. Si la puedo orientar en algo que me gusta, que es esto, muchísimo mejor, es como dos por uno. Digamos que acá vos sabés que bueno, con Chacho y demás te respetamos totalmente lo que haces, porque no es fácil, y más con tu ritmo de vida y sabiendo cómo es en el país. Acá Descartes dice que... Aparte ustedes me conocen también de que soy una persona que siempre, por ejemplo, con mis eventos, vieron que la remé desde abajo. Éramos una simple habitación en una municipalidad y llegamos casi a llenar uno de los lugares más importantes de acá en Mendoza. Sí, sí. Además es un compañero ocupado. Pero desde cero, ¿eh? Yo recibí una... Amigo, le mando un saludo a Case, mi mano derecha en esto también, una persona que nunca pensamos lo que íbamos a hacer. Ahora Case está con sus super mega eventos de cómics. Pero creo que, y bueno, toda la gente, a los Cristian, a todos los que ayudaron a Cristian, a Jimena, a Mauri, a Damián, a todos los que al principio me ayudaron en esto, a Gastón, a Leandro, a todos los que se quedaron, los que se fueron, las que se fueron con las buenas, con las malas, de verdad que todo ello lo agradezco, porque nunca pensamos de que podíamos hacer esto, pero ustedes me han visto de siempre desde abajo, y acá va a pasar lo mismo, abajo, pero sé que me veo como una buena proyección a futuro con esto. Bien, y además yo recibí una, no voy a dar detalle, yo recibí una piña por vos, así que bueno. Pero sabes que te quedé. No se puede contar esta historia por acá. No se puede. Pero bueno, sabía que acá siempre tenés la puerta abierta, así que en cualquier momento, si necesitas el espacio, está abierto. Por más que no sea el tema de medicina, si querés venir a hablar de un juego, está totalmente abierto. Y Chacho tal vez nos debe, acá dice Descartes, algo relacionado a abogacía en los videojuegos. Chacho todavía no tiene clientes orientados. Si tal vez quieren que Chacho y denle dineros, lo contactan. Exactamente. Voy a hacer una pequeña acotación de que los cursos los que yo he hecho de gestión de eSports, y es justamente en el eSport Union, que lo he mencionado como 4 veces ya, le paso un saludo a David Fica, que si no hubiese sido por él, yo no hubiese podido dar la oportunidad de expresar mis conocimientos. Hay un grupo en Chile que se llama eLawyers, que se están dedicando justamente a ese tema. Bien, Chacho, tenés un nicho y tenés el contacto de Tommy, no sé, fíjate, plata. Bien. Me voy a Chile, chau. Chau, un pañal en la cara. Bueno, no, nos quedan 8 minutos. ¿Quieren mandar los saludos, las redes, todo lo demás? Sepa que quedan 2 programas. Vamos a ver qué organizamos. Yo no estoy mucho tiempo, Magic tampoco, y Gustavo está retomando su vida. Vamos la semana que viene vamos a tener una sorpresita, vamos a tener a una gente de España en vivo, yo no sé nada. Que hace música, o sea, música de videojuegos. Y el último programa probablemente va a haber un sorteo un poco más grande con unas cosas un poco más zarpadas. Pero para eso necesitamos que nos ayuden, tanto siguiéndonos en facebook.com/gamercombate, en Twitter, en Instagram, en YouTube, que subimos también todos los programas. En gamercombate.com, recuerden, están las reviews, están las notas de opinión y también los programas subidos, que también se suben a Spotify e iVoox para que lo escuchen cuando quieran, de la manera que se les cante. Recuerden que lo pueden hacer todos los sábados 19 horas por FM UTN 94.5 si están en Mendoza. También estamos saliendo en vivo. Y recuerden también, si nos quieren dar una mano, además de la mano que nos dan escuchándonos, sumándose, compartiendo, Descartes, y Cuello de Botella, todos los que están, bueno, Tommy también, que viene siempre, cada vez que pueden, si quieren venir de alguna manera a dar algún tema, a hablar, bueno, se pueden contactar con nosotros o pueden donar plata en gamercombate.com/donaciones, donde pueden elegir la manera en la que quieren ayudarnos a que esto siga creciendo. Bien, así que eso, nos quedan 2 programas. Obviamente va a seguir los streaming, que este mes estoy complicado, pero voy a tratar de seguir los streaming de Borderlands. No sé si Chacho puede mañana. Ya vemos si seguimos Borderlands. Si no, sigo con el Yakuza, que tengo que terminarlo porque me cansé de pagar Game Pass por eso. Y sí, ya está. Y bueno, la idea es que obviamente vamos a volver en marzo con más contenido, cosillas, y esperamos que un año, tal vez, no sé si volvemos al estudio, tal vez enamorados de este formato, o tal vez volvemos, que tiene su lado bueno, por un lado. El lado malo es que, bueno, tenemos que ir hasta allá. Así sí, que yo creo que ya todo se acomodaron. No hay nada más. Vamos a terminar el programa 148. Muchas gracias por compartirnos y sigan a la gente de... Ay, me tengo que pasar como un carajo, es para hostearlos. Siempre me olvido. Mándame el comando y lo hago acá. Así que muchas gracias y nos vemos el sábado que viene. O mañana si hago stream. Borderlands, está pidiendo Descartes. Bueno, fíjate, Descartes, y hablamos mañana para Borderlands a las 8 de, Argentina. Ahí está. Nos vemos. Nos vemos, adiós. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.